La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El cine en el callejón con José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Estamos a 2 semanas, sí, sí, tan solo de la gran cita de los Oscar. Una referencia que va a estar muy presente en el programa de hoy y que evidentemente sí, la semana que viene, porque todos los estrenos y todas las novedades tienen mucho que ver con, sí, con esa cita. La portada, de por sí, muy importante, porque hablamos de Kate Winslet, de Reader. ¿Qué tal si empieza por ser sincero conmigo? Jamás se lo he contado a nadie. Quizá debió hacerlo. Siendo un adolescente, tuve una aventura. ¿Con una amiga? Podría decirse así. Le gustaba que le leyeran. ¿Nunca me explicas lo que lees? Es una obra de teatro. Disculpe, busco a Hannah Smith. ¿Smith? Acaba de irse. ¿Se ha ido? ¿Le ha dicho a dónde? ¡Guarden silencio! ¡Nazi! Estudiaré estos casos uno por uno. Me llamo Hannah Smith. ¿Se alistó en las SS en 1943? Buscaban celadoras. Yo estudiaba Derecho, lo recuerdo perfectamente. Las sociedades creen que se rigen por la moralidad, pero no es así. Es la favorita, sin duda, o una de las grandes favoritas, las grandes para favoritas, levantar la estatuilla. Pues sí, y además, segunda vez que la traemos a nuestra portada en pocas semanas. Kate Winslet, porque es, bueno... Es la actriz del año. Es la actriz del año, es una chica joven, pero es la gran dama de la pantalla de este año y de este momento. Aquí protagonista, junto con Ralph Fiennes, de The Reader, El Lector, la película de Stephen Daldry. Yo diría que es una de las películas más perversas que he visto en los últimos tiempos. Una historia absolutamente tremenda. Bueno, Michael es un chavalín, un joven con 15 años, 16. Un día, al venir del cole para casa, pues se encuentra muy mal, se refugia en un portal, está lloviendo a mares, y allí lo ayuda una mujer completamente desconocida, le ayuda a llegar a casa. Allí el chaval pues se cura, tiene la escarlatina, esa enfermedad que hace unos cuantos años era bastante común, ¿no? Bueno, cuando se recupera, acude en busca de esta mujer que le ha ayudado, y entre los dos surge una auténtica pasión. Él tiene 16 años, ella lo mismo 30 y pico, pero no importa, es un amor tremendo y además una pasión también cultural, porque como acabamos de oír, él lee, el chico lee constantemente y a ella le llama mucho la atención. Le dice, ¿qué lees? Pues leo estos libros. Toma, no, léemelo tú. Y él se dedica a leer después del amor y al final a leer antes del amor, en medio y después del amor, porque es una pasión por la lectura. De repente esta mujer desaparece de la vida del chaval y tiene que pasar el tiempo y tienen que pasar muchas circunstancias para que nos vayamos dando cuenta de los misterios, de las tragedias, de los secretos que hay en la vida de estos dos personajes. Una película realmente impactante, muy importante y muy inteligente. Kate Winslet, The Reader, ha sido nuestra portada, es la máxima candidata y favorita, según muchas quinielas, a levantar la estatuilla, y por lo que nos cuentas, José Manuel, la película es de las que hay que ver. Yo creo que sí. Vamos con las noticias. Noticias que abrimos, como la semana pasada, que las abríamos con la inauguración y con los primeros pases de la Berlinale, del Festival de Berlín, y ya tenemos palmarés, ya tenemos ganadores. Sí, y además yo creo que por primera vez en muchísimo tiempo tenemos una película española ganadora del Oso de Oro, hispano-peruana, hay que decir, pero realmente, aunque la película es muy peruana, porque la directora, los protagonistas, el escenario es peruano... Hasta el idioma en muchos momentos sí, es el quechua, ¿no? Efectivamente, hay canciones en quechua, hay diálogos entre los personajes, muchos ellos son indígenas, y hay solamente una actriz española, Susi Sánchez, que está espléndida, por cierto, pero el capital mayoritario sí que es español, de manera que es un triunfo pues para el cine español, hay que decirlo así. Oso de Oro, ayer había ganado ya el premio de la crítica, el premio Fipresti, y eso era, bueno, pues ya un anticipo de que podía caer el máximo premio de Berlín. Oso de Oro para La teta asustada, que no sé si hemos dicho todavía el título, la película de Claudia Llosa. Durísima, ¿verdad? Durísima película, ¿no? Una historia tremenda. La teta asustada. Bueno, a lo mejor conviene explicar un poquito la película, porque se ha estrenado ayer mismo en nuestra cartelera y merece la pena que vayan a verla. las personas a las que les guste el cine y que sepan lo que van a ver. La teta asustada es una supuesta enfermedad que se transmite de madres a hijas, sobre todo en Perú, cuando estas madres han sido violadas. De lo que habla la película es de la guerra que ha sostenido a Perú mucho tiempo el gobierno con la guerrilla. Bueno, era prácticamente una guerra civil. Llegaban guerrilleros, soldados, mataban a los hombres, violaban a las mujeres. Bueno, pues de estas violaciones las criaturas que resultaban, parece que nacían o se les transmitía esta supuesta enfermedad. A la protagonista, la enfermedad lo que le supone es que rechaza absolutamente el contacto físico, el contacto sexual, y por ello acude a un procedimiento verdaderamente espeluznante, que es introducirse una patata en la vagina y dejarla allí prácticamente hasta crecer. Hay algunos planos, en fin, no son planos demasiado explícitos, pero sí que se da uno cuenta de lo que está pasando y realmente es fuerte, ¿no? Bueno, el camino de esta muchacha hacia la libertad, hacia el conocimiento, hacia la posibilidad de la relación, es lo que cuenta la película. Uh-huh. Esta historia de la patata pues es realmente una metáfora más que otra cosa, pero de todas maneras es una película dura y una película, yo creo, muy interesante y muy inteligente también. Ha ganado el Oso de Oro, pero hay más premios. Osos de Plata, el mejor director ha sido Asghar Farahi, un director iraní, por la película Darbarai Eli. Mejor actor, Sotigi Kouyaté, un actor de Mali. La mejor actriz, Birgit Minichmayr, de Alemania. Como se ve, se ha optado por no por los grandes nombres, sino quizá por un cine marginal, pero de luego seguro que de mucho interés. Y el gran premio del jurado, que es un premio casi tan importante como el propio Oso de Oro, ha sido para Ale Andersen, de Marenade, una directora alemana, ex aequo, con otra película latina, Gigante, de Adrián Viñez, que es una coproducción entre Uruguay y Argentina. Por esta vez, en Berlín, hemos hablado un poquito castellano. Mm-hmm. Que no está mal, es uno de los grandes festivales del mundo, desde luego. Yo no sé si me vas a asustar o no, porque me vas a hablar de los próximos planes de Harrison Ford y no sé si estará Indiana Jones por medio o no. No, bueno, entonces no me vas a asustar. No llega tanto la cosa, menos mal, ¿no? Harrison Ford, que por cierto es una de las grandes estrellas más antipáticas que yo conozco, siempre que viene a España el hombre, en fin, se luce, pues tiene un estreno inminente que es Crossing Over, la película de Wayne Kramer. Se estrena a finales de febrero en América y yo creo que enseguida aquí también. Es una película multiétnica ambiental en Los Ángeles y tiene a Ashley Judd nada menos de coprotagonista. Hace muchísimo que no veíamos a Ashley Judd en la pantalla. Para el año siguiente, para 2010, Harrison Ford tiene ya previsto Morning Glory, una película de Roger Michell en la que hace de un presentador de televisión incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos. Es una comedia que protagoniza con Rachel McAdams. Y también Crowley, esta otra película es mucho más seria, un drama de Tom Vaughan en la que Harrison hace de un médico que ayuda a un padre, Brendan Fraser en la película, que trata de luchar desesperadamente por salvar a su hijo que tiene una enfermedad difícil y complicada. Así que por lo que me cuentas, José Manuel, el seductor, el empático, sí, sí, el agradable ante las cámaras Harrison Ford, detrás de ellas pues no tanto, ¿no? No, personalmente cuando ha venido a España, bueno, es parte de su trabajo la promoción de la película, pero a lo mejor él no lo entiende así, con esa facilidad, y siempre se ha portado de una manera muy adusta y muy antipática con la prensa. Bueno, pues él se lo pierde. Qué pena, desde luego, él se lo pierde. Desde luego. Seguimos hablando, porque también tenemos planes nuevos, que es los de Woody Allen. Sí, y es muy gracioso además porque Woody Allen va a hacer la segunda película, su segunda película española, la segunda película que le produce Jaume Roures, Media Pro, pero no la va a hacer en España porque, bueno, yo sospecho que no le sienta bien el clima español a Woody Allen y se va a ir a hacerla a Londres. Con Anthony Hopkins, nada menos, primera película de Anthony Hopkins con Woody Allen. ¡Qué pareja más interesante, interesantísima! ¿Verdad? Y además, preparando el programa, me acordaba, y la otra noche, el sábado pasado, era incapaz de acordarme del Nixon de Anthony Hopkins. Sí, otra de las películas sobre el presidente americano verdaderamente interesantes. Bueno, pues Anthony Hopkins y Josh Brolin van a ser los protagonistas. Brolin ya trabajó con Woody Allen en Melinda y Melinda, y dice la productora que se trata de una comedia dramática en torno a las intrigas románticas, anhelos sexuales y ambiciones de un grupo de personas. Hombre, pues claro, es una película de Woody Allen. Si no es eso, entonces no es una película de Woody Allen. De manera que seguramente no tienen ni la menor idea de qué trata la película, pero sospechan que será algo así. Bueno, Woody Allen, por cierto, no ha parado, ¿eh? Entre su Barcelona Ana, Cristina y Vicky, y esta próxima que todavía no tiene título, ha rodado Whatever Works, una comedia con Evan Rachel Wood y Patricia Clarkson, que se estrena en Estados Unidos el 19 de junio y aquí al final del verano, como siempre. Anthony Hopkins y Woody Allen juntos, la verdad es que esto tiene una pinta fantástico. Extraordinaria. Como pinta muy bien el futuro, dentro de dos semanas, para la película que va a protagonizar toda esta última parte del Callejón del Escribano, hablamos de Slumdog Millionaire, y no solo porque la crítica dentro de unos minutos la efectuamos sobre esta película, dicen que los Oscar y todo apunta que puede ser la gran triunfadora, pero también la música muy destacable. Su banda sonora original, la escuchamos. आजा आजा जिंद शामी आने के तले है आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है जय हो जय हो आजा आजा जिंद शामी आने के तले है आजा जरी वाले Slumdog Millionaire, la película y la música. Pues sí, la música, la banda sonora es de A.R. Rahman. Y es uno de las, yo creo que de las bazas fundamentales de la película. Esto que suena es auténticamente Bollywood. El resto de la película quizá no tanto, pero de todas maneras empezamos una especie de pack Slumdog Millionaire, la música, ahora la crítica, porque es la película favorita para los Oscar. Curioso caso de Benjamin Button, 13 candidaturas, entre ellas las más importantes. Sí, sí. Slumdog Millionaire, 10 candidaturas, entre ellas también las más importantes. Una de las dos será la gran triunfadora. En las últimas semanas parece que esta empieza a tomar la delantera. Slumdog Millionaire. Bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario? En el concurso televisivo más popular del mundo, ¿cómo logra un chico de la calle acertar todas las respuestas? ¿Está nervioso? ¿Yo? ¿Nervioso? Ah, sí. ¿El retrato de qué estadista americano aparece? Sonría. En los billetes de $100 americanos. Detrás de cada respuesta, Benjamin Franklin. La respuesta es correcta. Se esconde una historia inolvidable. Catedráticos, médicos, abogados nunca pasan de las 60.000 rupias. Él va por 10 millones. Más allá de lo imaginable. ¡Qué jugador! ¡Cogedle! Recuerda que si te equivocas... En la India hay polémica, hablan de cómo se presenta en la película con cierta injusticia, dicen algunos, por supuesto, la pobreza en ese país, la situación en las calles, un país que ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos, pero a veces los avances tan rápidos en la economía provocan circunstancias nada deseables en el desarrollo social, político y económico de una nación. Pero lo cierto, José Manuel, es que muchas veces en la polémica lo que no hace es sino reflejar sí. Que la película está siendo muy importante. Desde el día de los Globos de Oro se lanzó la proyección de la película hasta lo más alto y promete que puede ser hasta un clásico en el futuro, por lo menos en cuanto a éxito a todos los niveles, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y además, en cuanto a esa posible polémica, yo creo que lo que hace Slumdog Millionaire es precisamente poner el dedo en la llaga, como ahora veremos. Ahí está. Ese es el problema muchas veces y eso es lo que abre la polémica, no pocas ocasiones. En efecto, la película la ha dirigido, como todo el mundo sabe, Danny Boyle. La producción es de Christian Colson. El guión es de Simon Beaufoy. Los protagonistas, Dev Patel, Anil Kapoor y Freida Pinto. La fotografía, que hay que citar porque es espléndida, de Anthony Dodd-Mantle. Y la música, como decía antes, de A.R. Rahman. Bueno, Danny Boyle es el director de Trainspotting, que le dio la fama mundial un año después de su magnífico debut con Shallow Grave, Tumba Abierta. También ha dirigido Una Historia Diferente, 28 días después, Millones y Nadie es Perfecto, Sunshine y La Isla. Dice Boyle que siempre hace películas distintas, y es verdad, pero también hay en su obra más importante una fuerte coherencia de Shallow Grave a esta última y estupenda Slumdog Millionaire. ¿Quieres ser millonario? Es un concurso franquicia que se realiza en todo el mundo. La fórmula es idéntica y el diseño, el decorado y hasta la música se repiten en cada televisión y en cada país. Y el presentador calca sus tics, sus fórmulas y sus chistes, como si fuera un Carlos Sobera replicado hasta el infinito. El concurso es absolutamente conocido y multitudinariamente seguido, aunque no tiene nada de inocente. Enfrenta la prudencia con la codicia del concursante, que va ganando dinero y cada vez tiene la posibilidad de doblar la cantidad o perderlo todo. Eso es lo que parece, en principio, que le motiva al protagonista de esta historia, el chabolista de Bombay, que quiere ser millonario. Lo malo es que, cuando ya ha ganado un montón de dinero y se enfrenta a la última pregunta, la de los 20 millones de rupias, una fortuna impensable en la India, despierta las sospechas de la policía, que decide arrestarlo y, por medios nada cariñosos, arrancarle la verdad. Está haciendo trampa, o, por extraño que parezca, ha sabido todas las respuestas. El pobre Jamal, un chico de 18 años, analfabeto y sin recursos, solo puede contar su vida y de esta manera explicar sus aciertos. Y así se desarrolla la trama de la película, alternando en un montaje excepcional hasta 5 épocas en la historia de Jamal. Cuando es un crío perdido por las calles de Bombay, sus aventuras y desventuras de adolescente, los años de juventud, enamorado de Látika y enfrentado a la mafia, los momentos durísimos en poder de la policía y, finalmente, el propio concurso, emocionante y lleno de zozobra. Slumdog Millionaire se ha confeccionado en la mesa de montaje. El sentido del ritmo y de la narración de Doyle y la categoría de Chris Dickens les debería valer aquí otro Oscar, además de los principales, que seguramente se va a llevar. La imagen pasa de uno a otro momento sin transición, sin ninguna clase de puntuación, perfectamente inteligible siempre, brillantísimamente a veces y con una precisión y una maestría admirables. Una introducción musical, por ejemplo, puede resolver ese paso y no es trivial citar la espléndida banda sonora que acerca la obra a los estándares de Bollywood, la mayor fábrica de películas del mundo. Pero Slumdog Millionaire es una cosa muy distinta. Se ha rodado en el Bombay auténtico, en paisajes y escenarios naturales, gracias al intenso previo trabajo de Boyle y a la ayuda de su colaboradora Lovelyn Tandon, y no en decorados de estudio como hace el cine indio. Chabolas y rascacielos, calles superpobladas y polvorientos caminos, exteriores que dan miedo e interiores lujosos, todo en la película es real. Como es real la mirada a esa ciudad y a ese país que evolucionan a la par que Jamal crece, se busca la vida y encuentra multitud de problemas, incluidos la orfandad, el secuestro, la pobreza y el amor, que tampoco es ninguna tontería. Bombay es, sin duda, una de las ciudades más apasionantes del mundo y más peligrosas también. Una ciudad en la que bulle la vida, especula la mafia, se puede morir de un tiro o de pobreza y se pueden ganar millones en un concurso de televisión. Danny Boyle nos lo cuenta con verdadera inspiración, la que le ha llevado a levantar este proyecto, muchas veces a punto de naufragar, resuelto al fin con un escueto presupuesto, 7 millones de libras, que ha resultado rentabilísimo, más de 140 millones de dólares de recaudación, y está empezando, y que tiene la virtud, la película, de gustar a todo el mundo, por la fuerza de sus personajes, por su arrollador sentido narrativo y por la calidad de su historia, que habla de cosas tan elementales como el don de la inteligencia natural, el poder del amor y la generosidad y la confianza en el destino. Jamal, un estupendo Dev Patel, un actor cómico británico de origen hindú, lo personifica todo. Es muy listo, quiere ese dinero, pero quiere más a Látika y está lleno de tranquilidad y de certidumbre. Un ejemplo. Slumdog Millionaire, la película de la semana, la crítica de José Manuel Escribano. Tiempo ya para el Super 10, esa fantástica y extraordinaria lista, combina calidad y crítica y taquilla que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. En el 10 está Revolutionary Road, la película de Sam Mendes, que en 3 semanas se ha colocado ya al final de la lista. ¿En el 9? En el 9, Valkyria, 2 semanas y también ha bajado 2 puestecitos la película que protagoniza Tom Cruise. ¿Subimos al 8? Bueno, pues aquí está ya Slumdog Millionaire, se ha colocado aquí sobre todo porque ha hecho un taquillón importante, se prevé un taquillón importante y los críticos de momento la avalan. Danny Boyle, como decíamos, es el director. Y que todo apunta que va a subir y mucho. Seguramente. Y mucho, desde luego. Puesto número 7. Bueno, Un Chihuahua en Beverly Hills, una historia de Raya Gosnell, protagonizada por Jamie Lee Curtis, Piper Perabo y un montón de perritos chihuahuas que hacen las delicias, sobre todo de los niños. ¿En el 6? En el 6, El Intercambio, de Clint Eastwood, 9 semanas a puntito del Super 10 y repite posición. ¿En el 5? My Blueberry Nights, esta sí, está llegado ya al Super 10, 10 semanas en la lista, todo un honor, aunque en esta ocasión ha bajado un puesto. ¿En el 4? En el 4 está La Duda, de John Patrick Shanley, con Philip Seymour Hoffman y Meryl Streep, todo el reparto nominado al Oscar, 2 semanas en la lista. Puesto número 3. Il Divo sube un poquito después de 9 semanas, la película de Paolo Sorrentino con Tony Servillo y Ana Bonaluto en sus papeles protagonistas. ¿En el 2? En el 2 está La Clase. Era nuestro líder de la lista, pero ha caído un puestecito, la película de Laurent Canté después de 4 semanas con nosotros. Y esto quiere decir que tenemos nuevo puesto número 1. Y además es que la semana pasada estaba el 16, con lo cual quiere decir que ha subido toda la lista de golpe El Curioso Caso de Benjamin Button, la estupenda, extraordinaria película de David Fincher con Brad Pitt y Cate Blanchett de protagonistas. ¡Ay, qué buen momento el cine, ¿verdad? Esta lista fantástico, lo demuestra y las fantástico. Últimas críticas. ¿Verdad? Sí, sí, sí. José Manuel, la semana que viene lo seguimos disfrutando entonces. Hasta el sábado. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Expediente del Misterio. 24 de junio de 2005, Reino Unido, la revista médica The Lancet publica un inquietante estudio. Lo ha efectuado el doctor Michael Krukoff, cardiólogo del Centro Médico de la Universidad de Duke. Según este estudio, las plegarias religiosas no surten ningún efecto sobre pacientes enfermos. Sin embargo, y ahí radicaba el problema, este estudio contradecía más de una veintena de trabajos, también de carácter científico, realizados anteriormente. Krukoff efectuó su ensayo gracias a 748 hospitalizados. Los dividió en dos grupos. Fuera del hospital, un grupo de personas de distintos credos meditaba y rezaba pidiendo por la salud del primero de los colectivos. Tras un mes de experimento, ni este grupo ni el otro, que hacía las veces de muestra de control, presentaron variaciones de ningún tipo en su estado de salud. El estudio del poder de la oración ha inquietado desde siempre a algunos médicos y parapsicólogos. Ambos han estudiado este asunto siguiendo protocolos científicos, utilizando métodos válidos y aceptados universalmente. Una de las investigaciones más destacadas la efectuó en 1984 el cardiólogo Randy Bertz. Para su ensayo utilizó como muestra casi 400 pacientes. De forma aleatoria, mediante ordenador, los dividió en dos grupos. Todos estaban ingresados en la unidad de enfermedades del corazón del Hospital General de San Francisco. El primer grupo lo formaban 192 pacientes, mientras el segundo estaba integrado por 201. Era una de las investigaciones más ambiciosas realizadas respecto a este asunto. Tras la selección, el doctor Bertz efectuó una ficha de los pacientes del primer grupo. Dichas fichas fueron entregadas a un grupo de religiosos pertenecientes a varios cultos. Debían rezar, meditar o concentrarse pensando en ellos. Para asegurarse un buen resultado, el médico elaboró un protocolo gracias al cual ni pacientes ni personal médico sabían nada del asunto. El experimento se prolongó durante un año. Transcurrido ese tiempo, el científico comprobó los resultados. El objetivo era sencillo: saber si el grupo elegido para el ensayo había mejorado más que el que se tomó como muestra de control. El doctor Bertz comparó los resultados, por ejemplo, respecto a si los pacientes habían requerido en algún momento de sus dolencias procesos de intubación. Los resultados le sorprendieron. Ninguno de los enfermos sobre los que se había rezado lo requirieron, mientras que en el grupo de control necesitaron ese auxilio hasta 12 pacientes. Y siguió comparando datos. Tres enfermos del primer grupo tuvieron que recurrir a un tratamiento farmacológico específico, mientras hasta 12 del segundo lo necesitaron. En el primer grupo, 8 pacientes sufrieron edemas pulmonares. En el segundo, un total de 16. Para Bertz, todos los datos le llevaban a una conclusión. Lejos del azar, algo había influido en beneficio de la salud del primer grupo. Finalmente, los resultados de esta investigación fueron publicados en una revista científica. No fue el único estudio realizado. Planton Collip, jefe de pediatría del Hospital Millbrook de Nueva York, efectuó otro estudio similar en esas mismas fechas. Como muestra para su examen, se sirvió de 18 niños que sufrieron leucemia. 10 de ellos fueron sometidos al mismo examen y grupo de personas oraron por ellos. El experimento duró 15 meses. Tras ese tiempo, 8 de esos 10 pacientes seguían con vida, mientras en el grupo de control solo 2 habían logrado superar la fatal enfermedad. Tras descartar el azar, el doctor dictaminó que, al margen de las terapias, hubo algo que fue en beneficio de los enfermos. En total, a lo largo de los años, se han realizado hasta 23 investigaciones similares. De todos estos estudios, 13 llegaron a la conclusión de la existencia de alguna influencia externa en beneficio de la salud de aquellos pacientes protegidos por meditación, oración u otras técnicas. El propio Kurt Kropf, el último investigador en realizar un análisis de estas características, acepta como válidos esos estudios. Sin embargo, se pregunta si más allá de la oración es otro elemento el que influye en los pacientes. En el fondo, algo similar llevan proponiendo desde hace tiempo los parapsicólogos. Creen que más allá de los rezos, el secreto está en la fuerza mental de varias personas que a la vez, de forma coordinada y en una dirección, concentran todos sus esfuerzos psíquicos en un objetivo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. De inflexión, damos un salto con esta música. Y triple. ¿No? El concurso de triples pendientes, del triples, de las cosas esas raras que hacen y de los mates que llegarán, no sé, pues a las 7, 8 de la madrugada hora española, como sigan a este ritmo. Así que no sabremos si Rudy Fernández durante el programa es el ganador de ese concurso de mates. Bueno, lo veremos en casa ya casi, sí. Que lo importante es participar. Seguiremos escuchando la radio, por supuesto. Por supuesto. Y mañana el All Star en Onda Cero a partir de las 2 de la madrugada, pero La Rosa de los Vientos a la 1. También con nuestro All Star, con nuestra tertulia Zona Cero, con Juan Ignacio Cuesta y Jesús Callejo. Como siempre con noticias, mañana hacemos un programa más comprimido de información, pero lo tenemos. Y también recordamos, Silvia, que el día 28 de este mes de febrero, sábado 28 de este mes de febrero, a las 10:30 de la mañana, en la plaza de Rivas de Saelices, la localidad Rivas Saelices, En Guadalajara, entrando por el kilómetro 135 por Alcolea del Pinar, en la carretera nacional 2, en la que une Zaragoza con Madrid, o Madrid con Zaragoza, pero en el kilómetro 135, ahí está ese desvío hacia Alcolea, y desde ahí, siguiendo ya las indicaciones, hacia el este, Hacia el pueblo Rivadesa Elices, que está indicado desde la propia Alcolea. Bueno, pues a partir sí, bueno, de ahí, hay ahí una especie de medio, no se especifica mucho, pero a un lugareño de la zona enseguida te indica y te pone en camino. En bosquecebrian.es además está el mapa, allí los organizadores lo han puesto para llegar, 10:30 de la mañana, ahí estaremos todos porque hace un año que comenzó a crecer y además lo ha hecho con fuerza. Se han asentado esos cientos de árboles que cientos de amigos plantaron el pasado 1 de marzo, es decir, justo hace un año, como conmemoración de ese aniversario, la reunión de toda la familia Rosa Ventera para ver cómo ese bosque, no se van a plantar más árboles porque han crecido tan bien que no es necesario y simplemente hay que ir a darles fuerza y ánimo para seguir creciendo. Seguramente además ese mismo día nos informarán al respecto. Exacto. Sobre este tema. Porque según nos decían cuando hicimos la entrevista con los compañeros, con el certamen del literario, de los relatos de Bosque Encantado, pues que era contraproducente poner más árboles, porque si no, pues al final esa plantación que hicimos pues iba a estropearse. Exacto, y es buena noticia, aunque algunos dirán, bueno, me encantaría plantarlo, pero es que lo bonito es que han crecido extraordinariamente. Exactamente. Y tienen una fuerza especial esos árboles y ese bosque. Y si Dios quiere, pues a lo mejor con el tiempo tendremos noticias y a lo mejor también pues tenemos que ir a plantar algún que otro sitio. Pero bueno, eso ya es en un futuro, tampoco vamos a adelantar acontecimientos. Plantar pino siempre, eso es abono puro. Pero lo que sí es cierto es que lo que tú comentabas, que en bosquecebrian.es, ahí te dan la oportunidad, como el año pasado, de la gente que tenga problemas de transporte. Exacto, para se ponen en comunicación unos con otros y bueno, pues ahí pueden encontrar toda la información. Insistimos, 10:30 de la mañana, plaza la central de Riva de Salices, es el lugar de encuentro para todos los aventeros. Y con unas camisetas que nos pondremos algunos también para identificarnos, de fuerza y honor. Y fíjate, Silvia, que ha dicho la A2, carretera que une Madrid con Zaragoza, Zaragoza con Madrid. Bueno, sigue hasta Barcelona, pero sí, te tira la tierra. Yo no lo he dicho, así que ha sido Bruno, el subconsciente. Bueno, que estamos aquí una madrugada más en la agenda. El AVE también unía Zaragoza con Madrid y luego dijeron, también es verdad. Ya que estamos, bueno, ya te puestos... vayas a Barcelona, sí, ¿no? Es verdad, pero es verdad. Lo importante era unir Zaragoza con Madrid. Que la línea sigue. Bueno, y lo que sigue es la noche de San Calentón, vamos, de San Valentín. Mira, y... yo no puedo con la vida, ¿eh? Y pues de eso os proponemos hablar hoy en la agenda cultural de una noche especial de mi primera vez. Enseguida... Es amor, no sexo, ¿eh? Martín, lo que vale, se celebra. Vale. Es que él lo celebra, me vale igual, con la feromona por arriba. Sí. Más que por abajo. No, y lo cierto es que a colación, claro, resulta que hay una obra de teatro que lleva ese título, Mi Primera Vez. Así que hablaremos con los responsables de ejecutarla sobre el escenario. Y como veis, una vez más, pues lo hacemos con lo más candente de la actualidad sonora y teatral. En cuanto a música, escucharemos lo nuevo de Coque Maya y a la chica que bate récords uno tras otro en Estados Unidos, donde parece que necesitan tener un claro referente en las listas de ventas de discos. Pues nada, Beyoncé, Britney Spears o Miley Cyrus, Hannah Montana. Que es la nueva, ¿no? Uh-huh. Pues ahora descubriremos el nombre de una nueva musa de ventas que el próximo año, seguro, alguno se llevará algún premio Grammy. Respecto a la última edición, el pasado domingo, como dijimos, Coldplay, Alison Krauss y Robert Plant fueron los protagonistas, junto con Rihanna, que no acudió a la gala después de que fuera agredida por su novio. Pero ella fue protagonista, pero por otro tema más desagradable. Y de hecho no quería denunciar a su novio, también cantante, el rapero Chris Brown. Al final fue detenido después de que en el hospital pues se cursaran las... Sí. Correspondiente denuncia por parte de las autoridades hospitalarias. Así que nada, hablando de denuncias, los nuevos Village People. Aquí tenéis que al parecer hay un proyecto que intenta resucitar al indio, al vaquero, al policía, al motorista, al obrero, al militar, con gira de conciertos incluida. Y podrían evitarlo una demanda que ha interpuesto el que hacía de policía original en la banda, que además de ser el agente de policía de los Village People, Victor Willis, que es como se llama, fue el coautor de algunos de los grandes éxitos del grupo que hizo furor en los 70, con YMCA, In the Navy o este Macho Man. ¿Tú cuál te pedías, Martín? Yo pues no sé con cuál me quedaría, la verdad. El motorista, se lo quito a Raúl, Fran, Fran ha dicho el policía. ¿Y tú, Bruno? Yo. Por la porra. Bruno, el indio, el vaquero, el albañil... A mí me ha dejado sin palabras. El que iba en cuero negro, a ver, ¿cuál? Yo prefiero ser el indio. Y Raúl, a ver, Raúl en Salamanca, a ver qué se pide él. Yo estoy esposado, o sea, yo es que intentaba jugar con las esposas al final... Tú el motero. Hombre, sí, para que iba a apagar fuegos, pero me da que más bien me da por ellos, así que tendremos calma, eso sí, Martín. Tenías que haber esperado una semanita, porque si no, la semana que viene nos podrían haber visto todos disfrazados, que hubiera quedado más bonito en carnavales. No, pero eso ya se prevé, eso no es novedad, eso ya todo el que quiere pues se disfraza en carnaval. Esto es algo, pues, iniciático. Yo el indio lo hago los 365 eso, días del año. Eso, un día que podíamos salir de personas normales y íbamos a salir disfrazados, jo. Raúl, tenemos muchas informaciones que contar contigo. La primera de ellos, si lo anticipamos ya, tiene como protagonista Paco Roca, que fue Premio Nacional de Cómic y que dentro de, bueno, muy poquito va a estar firmando en una tienda de Salamanca, en Sogum. ¿A que sí, es verdad? Eso es, el día 27 por la tarde, de 6 a 8, en el marco de unas charlas que va a dar conjunto con la Fundación Fernando Germán Sánchez Ruiz Pérez, en asociación con nosotros también, pues bueno, vamos a estar firmando y compartir un par de horitas. La verdad es que hay ganas de tenerlo cerca, charlar, porque bueno, aparte de Arrugas ser éxito en ventas en todos los lados, ser Premio Nacional de Cómic, se lo ha merecido en todos los niveles, y bueno, pues aprovechar, y bueno, pues en estas jornadas, además con gente joven, con chavales de instituto, por ir acercándolo también un poquito, que es una cosa muy curiosa y una buena iniciativa. ¿Y si hay algún desnortado que no sepa dónde está Sogún en Salamanca? En la calle Padilleros, número 11, en pleno centro, entre las dos calles más comerciales de Salamanca, entre la calle Jamón y la calle Toro. Y si no, pues en segunsalamanca.net, ahí tenemos un pequeño planito que se puede ver. Premio Nacional de Cómic, Paco Roca estará ahí. Vamos a hablar de otro nombre propio dentro de muy pocos dos minutos contigo, porque va a estar también firmando En España hablamos de Orson Scott Card, pero no anticipamos más datos. Y vamos. Lo dicho, a por el teatro. Una propuesta teatral entretenida, muy ágil, amena, además de didáctica. 5, 6, 7, 8. Y se llama, como decíamos, Mi primera vez en el Teatro Maravillas. Se trata de un espectáculo que nació a partir de la página web estadounidense myfirsttime.com, ya lo decía Silvia, muy americano esto. Pues sí, es una página en la que los internautas iban dejando sus experiencias, cómo perdieron la virginidad, y estos textos, más de 40.000, fueron los que sirvieron a Ken Davenport para que en 2007 confeccionara el libreto definitivo. Casi dos años más tarde, bajo la dirección de Gabriel Olivares, se estrenó en nuestro país. La novedad es que para el montaje en España se han utilizado un 80% del texto original y el 20% lo completan experiencias recogidas en la web cuéntametuprimeravez.com, que se creó con tal fin y que podéis visitar aún. Miren Ibarguren, Mara Bascal, Bar Santana, Javi Martín son los responsables de llevar a escena estas experiencias, como decimos, en el Teatro Maravillas. Con ellos charlamos esta semana. Well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about. You should know about. Hoy vamos a desvelar mi primera vez con Javi Martín, con Mara Bascal, con Mar Santana. Hay que ver cómo me lo monto, nada de tríos, directamente. La tuya, tu nos falta vez. Miren. Nos falta Miren, exacto. Claro. Ya podía ser esto Sodoma y Gomorra. Lo cierto que estamos todos aquí juntitos para hablar de la obra de teatro que lleváis interpretando desde 2008, que recala en la actualidad en el Teatro Maravillas, como no podía ser de otra manera. Maravillas y Mi primera vez. Aunque no siempre suele ir ligado eso de maravilla y primera vez, ¿no? No, la mía va ligada con el adjetivo desastre. La mía también, ¿eh? La mía fue muy rápida. La de bar está por llegar todavía, ¿eh? Oye, por pensar en positivo, ¿recordáis cuál fue vuestra primera vez en algo, pero que el resultado fuera, pues eso, una maravilla, por ejemplo, Javi? Pues yo creo que en lo profesional, la verdad es que la primera vez en todas las cosas profesionales siempre me ha quedado un muy buen sabor de boca. La primera vez que hice algo de teatro, vamos, me enganchó ya para los restos. La primera vez que hice algo de televisión también, yo creo que me gustó muchísimo, o sea que en lo profesional no me puedo quejar esas primeras veces. Uh-huh. Empezaste trabajando en el Gran Juego de la Oca, ¿no? Allí con Emilio Aragón. Claro. Bueno. De calzoncillo man. Luego Caiga quien caiga, de reportero. Por cierto, te tengo que preguntar por Wyoming y esa gran actuación con becaria incluida. Sí. Bueno, maravilloso. Fíjate, a mí me lo contaron antes de yo saber nada. Sí. Me dijeron, anda, que qué movida, que Wyoming y tal. Y dije, mira, eso es una broma porque Wyoming es un ser absoluto, bueno, increíble, o sea, no jamás trataría a una persona de esa manera, ni en público ni en privado, vamos, es que no tiene nada que ver con él eso. Hablando de actuaciones, a Bar Santana hoy le podemos ver por París, pero por Antena 3 Televisión también podemos encontrarle, concretamente formando parte del equipo de actores de Física o Química, ¿no? Ahí estamos. ¿Y qué tal? Hemos empezado a rodar la tercera temporada esta semana pasada. Y muy bien, muy contentos todos con los niños, vuelta al colegio y la verdad que encantado de estar en la serie, de trabajar con ellos y no sabemos todavía cuándo emitimos. La verdad que ha tenido bastante éxito la serie y nada, muy contentos todos. ¿Y tu primera vez? Pues como ha dicho Javi, también profesionalmente en el teatro, que fue con mi compi Javi también en la función del Día del Padre, que sustituía a Víctor Ullate. Y fue la primera vez también, pues eso, de subirte a un escenario, de defender un personaje. Oye, Mar, ¿cómo fue tu primera vez? Cuéntalo, Mar, cuéntalo. Anda, cuéntalo todo. Ya lo saben todo. Ay, Topi, Dios mío. Cuéntalo todo. Lo voy a contar todo. No, mira, la primera vez que me subí en el Teatro de la Zarzuela, que me llamaron para el Teatro de la Zarzuela, me acuerdo que me dieron la noticia por la calle y yo saltaba por la calle, que iba por la glorieta de Manuel Becerra. Y esta es mi primera vez que hago teatro, que no hago zarzuela, y para mí está siendo una experiencia orgásmica. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. El papel lo cogiste un poco con timidez al principio. Sí, porque claro, yo venía de otro ambiente y entonces les decía, jo, es que esto, ya claro, el primer día que me los presentan, les tengo que comer la boca casi todos. ¡Hala! Y quitarnos la ropa y todo, digo, oye, perdonad, pero es que esto en la zarzuela no se hace. Y luego ya, ahora ya me tienen que frenar. Bueno, está desenfrenada, Mar. Gracias que solo nos tuviste que comer la boca. Hombre, por favor. Oye, la obra es para todos los públicos, ¿no? Mayores de 16. Sí, mayores de 16 y hasta muy, muy mayores. Hay que venir con la mente abierta porque realmente estamos hablando primera vez sexual, no estamos hablando de... De la cuadratura del círculo, no, no es una cosa filosófica. No invitamos entonces a Rocco Varela. Yo creo que habrá muchas partes de la función que seguro que le encanta, vamos, estoy convencido. ¿Con qué situación particular os habéis sentido identificados? Mi historia en sí no está reflejada, están reflejados algunos de los sentimientos, el nerviosismo, el no saber qué hacer, eso sí. Pues yo me siento muy identificada con una historia que hacemos, que es en un metro, que hay una chica que simplemente se rozan y el chico pues se corre, vamos, por la presión. Vamos, que... Y la mía fue un poco parecido. O sea, estaba tan excitado que no llegué ni a desnudarme. Javi, Javi, Mar, ya sabemos por qué está Bar en el metro. Ay, está Bar, en París. Que eso es una cochinada. Madre mía, entre el metro y el francés no quiero saber nada. Viva Francia. Ni Torre Eiffel ni nada, al metro. Would you go to bed with me? Normalmente la primera vez no se suele contar, pero poneros en el caso de que tenéis un hijo o una hija y no os lo cuenta, sino que os pide consejo para esa primera vez. Yo lo único que recomiendo es tomarse las cosas con calma y con cariño y que tampoco... Y luego también hay una cosa, que es que las películas inducen a mucha confusión y cuando una pareja está sola, desnuda, no tiene por qué representar una película y eso creo que come mucho el tarro a mucha gente que está el sexo, como dice una de las de la función, que nos lo meten por todas partes. Bueno, no hay que confundir y tratado con humor y con cariño, pues puede ser una cosa muy bonita, no tiene por qué ser desastrosa. Y si es un desastre, pues a la siguiente saldrá mejor, pero no obsesionarse, no creo que haya que ser ya. Bueno, pues ya sí que os libero. Bueno, ¿y tu primera vez? ¿Y tú? ¿Qué pasa? ¿Y yo? Claro, cuéntanos. Cuenta. No, ¿fue en la radio? Bueno, casi. Uy, alguna experiencia hubo. Tenemos una historia en la radio, ¿eh? Tenemos una historia en la radio nosotros también. Sí, sí. Ahí lo dejaremos. El técnico sería con la locutora. Cuéntanos. No, ¿Te estás poniendo colorado? Sí, no me estáis viendo, pero los búmetros ahora mismo están al rojo. Bueno, tú vente al teatro Maravillas y nos cuentas. Es una hora y media de absoluto cachondeo. Recibimos al público nosotros en el patio de butacas ya, y la verdad es que la gente sale muy, muy, muy encantada. Es una obra anestésica, ¿vale? Con prescripción médica. Hay que ir a verla muy y además tenemos horario golfo a las 12 los viernes y los sábados. Nos tomamos un aperitivo, nos tomamos una cenita, lo que sea, luego vamos al teatro y luego nos tomamos una cervecita o nos vamos a hacer el amor. Adiós, compañeros. Adiós, corazón. Feliz madrugada. Chao. Would you go to bed with me? Ay, justo ahí. ¡Hala! Bueno, venga. Que lo dicho, si os queréis ruborizar, sonreír por adentro al sentiros identificados, pues Teatro Maravillas, mi primera vez. Se lo ha pasado de bien. Se lo ha currado, además. Sí. No sé cómo lo haría, pero se lo ha currado. Bueno, vamos a por la musiquilla. Vamos a por esos estrenos, como decíamos, novedad internacional, novedad nacional. En un instante estrenamos lo nuevo de Coquemaya, pero antes desvelemos qué fémina parte el bacalao en Estados Unidos. Desde Pensilvania, Taylor Swift, que rima con My Taylor is Rich. See the lights, see the party, the bar gowns. See you make your way through the crowd and say hello. A la edad de 17 años, Taylor Swift ya tenía número uno en las listas Billboard, las más vendidas en Estados Unidos, con su álbum Taylor Swift. Dos años más tarde, lo ha vuelto a conseguir con su segundo trabajo, Fearless. El álbum ha estado 8 semanas en el número uno del Billboard, con más de 2 millones y medio de copias vendidas. Tiempo más que suficiente para convertirse, además, en la artista que más discos vendió el pasado año. I'm the princess, pues ella es la princesa. Como dice Fran, se parece un poco a Avril Lavigne. Sí, cierto. También es cierto que tiene otros temas un poquito más country en este disco. Cantante, compositora, ha sido portada en todas las revistas americanas, Billboard, Rolling Stone, Us Today. Aparecerá próximamente en un capítulo de CSI donde hace un papel protagonista. ¿Recordáis a Lorena Bernal? Hace muy poquito también salió en uno de los capítulos de CSI. Bueno, pues su primer disco, fuera de los Estados Unidos, será un híbrido entre estos dos, Taylor Swift y Fearless. En España saldrá a la venta el 31 de marzo. En el resto de Europa, unas cuantas semanas antes, el próximo lunes 2 de marzo. Y ahora sí, esto es lo nuevo de Coque Maya, She's My Baby, es como se llama este sencillo adelanto que se incluirá en el álbum La Hora de los Gigantes, saldrá a mediados del mes de marzo. Las uñas y me araña la piel, no tiene celos de ninguna mujer. She's my baby. Disco liberador, disco que tiene algo especial con estrella, un disco que se parece a los que más le gusta escuchar, así ha definido Coque Maya su última producción musical. Se le nota contento, está contento, de hecho, en la nota dedicatoria de esta obra agradece con especial énfasis el reencuentro con Ricardo, Luis y el resto de los Ronaldos, que han tenido mucho que ver, dice, en este nuevo álbum, el tercero de Coque en solitario. Con arena y con miel, me mira a los ojos y se ríe otra vez. She's my baby. En concierto lo podremos disfrutar el próximo 21 de marzo en la Sala El Sol, en Madrid. Será el primero de la gira. Todas las fechas en coquemaya.es. Nosotros la semana que viene con más fechas, más sobornos, digo, más estrenos, más obras. No, ya, ya, se nota, madre mía de mi vida. A ver si reparte aquí, mi amigo nos invita algo, porque sí, de verdad, sí. Está pillando por todos los lados. Bueno, habéis visto también la sinergia con Antena 3, ¿no? Ese guiño, ¿eh? A ver si nos sacan en la tele. Bueno. Pues no sé yo, porque... Aquí maletines... Todos, salvo uno. Estamos en Madrid. No, todos. Oye, salvo uno. Digo yo, a lo mejor lo dicho, no, pero con el asunto del calentón, a lo mejor dicen, venga, sí, para física y química, que vaya Martín. Bueno, Raúl, muy buenas de nuevo. Raúl ahora también nuevo, se apunta. Raúl también se apunta a física y química. La cita, como hemos dicho, el próximo 27 con Paco Roca en Sogún, en Salamanca, pero hay más citas de las que nos tenemos que hacer eco. La otra, Salón de Cómic, uno de los clásicos en Granada. Eso es, del 5 al 7 de marzo. La verdad es que es de los más tempraneros, también es de los más veteranos en nuestro panorama. Y la verdad es que, bueno, estamos empezando fuerte. Ya se nota que poquito a poco vamos desperezándonos del invierno. Se empiezan a hacer muchas jornadas, aparte de las permanentes que, por ejemplo, tiene Murcia y su biblioteca en Murcia, que están trabajando todo el año. Los salones ya un poco más fuertes, empezando un poco más fuertes. Empiezan este año, y además muy bien, porque, bueno, aparte de las actividades, las exposiciones que se van a hacer de autores y de concursos, que quizás se están empezando a hacer incluso más normales, ¿no? El hecho de ver gente disfrazada, cosplays, el hecho de cantar, las sesiones de firmas, pues bueno, los autores extranjeros también se están acercando junto con primeras espadas españoles. Y una de las figuras internacionales importantísima en esta cita, Orson Scott Card, el autor del juego de Ender. Exactamente, quizá y a nivel personal es uno de mis libros fetiches, quizá cuando leí ciencia ficción, aparte de haber leído clásicos, cayó en mis manos el relato de juego de Ender, que empezó como curiosidad, con un relativo de apenas 30 páginas, que estuvo nominado al primer premio Hugo a relato corto, que ganaría una vez pasada novela, 9 añitos más tarde. Pues bueno, por fin lo van a adaptar a cómic. Ya se han publicado varios números en Estados Unidos. Aquí aparecerá en breve Orson Scott Card, de la mano también de Pascual Ferri, quizá uno de los mejores narradores que existe en el mundo del cómic español, además trabajando en el boceto y en los diseños de lo que será la próxima película, y se lo han traído después de 2 años de largas negociaciones, y bueno, pues para España a poder firmar. Y realmente todo el que se pueda acercar es una delicia, porque bueno, es un personaje, vamos a dar 4 detalles curiosos para que la gente lo pueda ver. Nació en el año 51, con 20 añitos, cogió la mochila, bueno, él es de religión mormona, y dedicó 5 años de su vida a ser misionero en Brasil y Costa Rica también por allí, donde aprendió portugués, aprendió español, con lo cual todo el que se acerque podrá hablar perfectamente con él. Tiene como curiosidad que siempre le gusta siempre que visita un país, le gusta irse una semanita antes, coger un coche y recorrerlo de manera anónima, de manera un poquito oculta, para ver lo que es la vida dentro de ese país, ¿no? Con lo cual es una cosa muy curiosa, te lo puedes encontrar en cualquier lado, pero además, aunque bueno, ciertas opiniones han causado controversia allí en Estados Unidos, ya que bueno, pues tiende un poquito al lado Bush, por decirlo así, ¿no? Estuvo a favor de la guerra de Irak, cosa que bueno, le granjeó bastantes enemistades. Sin embargo, en el trato es una persona bastante cercana a la hora de poder acercarse y hablar con él. Ese juego de Ender, además, la lectura, uno lo una de las cosas que piensa es que esto es muy cinematográfico y por lo tanto es perfectamente exportable al mundo del cómic. Hay que pensar cómo será en ese cómic la figura de Ender, que es un niño que fue casi concebido y diseñado desde el principio para convertirse en el mayor general, el mayor militar de todos los tiempos. Exactamente, bueno, estamos pendientes, estás en un futuro más o menos cercano, después de una invasión de una raza llamada los insectores, las familias no podían tener más de dos hijos, Ender nace como un tercero, teóricamente creado genéticamente para ser uno de los mayores generales, lo llevan a una escuela de batalla con apenas 4 añitos, y vemos durante todo el libro y durante todo el cómic cómo es su evolución, ¿no? De un niño que es retraído, escondido, serio, a lo que se llega a convertirse, ¿no? Y el por qué llega a convertirse así. La verdad es que es un viaje muy interesante y muy curioso porque, bueno, la ciencia ficción siempre hemos visto naves espaciales, grandes explosiones, sin embargo, como dices, es cinematográfico, es narración, es disfrutar de cada viñeta sin apenas una sola palabra. En ese aspecto, Pascual Ferri, todas las páginas que se han visto y el primer número que ha llegado hoy aquí, es simplemente maravilloso a la hora de narrar, de disfrutar y de ver realmente, bueno, lo mejor que tiene, sin desvelar mucho de la trama, porque realmente quizás sea uno de sus alicientes, es que apenas 15 páginas antes de acabar, piensas que no hay modo de terminarlo bien, sin embargo, ese fin es simplemente de los mejores que pueda tener la literatura de la ciencia ficción. Es un clásico ya, ganó el premio Hugo, el más reconocido a nivel internacional dentro del mundo de la ciencia ficción, que por cierto hemos de señalar que a nivel español, uno de los más reconocidos, el más importante en cuanto a dotación, premio Minotauro, que fue fallado el pasado jueves y el ganador fue un buen amigo, el nombre lo dice todo, Fernando J. López del Oso, con su obra El Templo de la Luna. Fernando es el hijo del otro Fernando que tantos años nos acompañó aquí, Fernando Jiménez del Oso. Desde aquí le felicitamos y en próximas semanas, porque ahora, una vez que ha ganado el premio, un jurado en el que estaba Juan Eslavo Galán, estaba Ángela Balbey, estaba Fernando G. Delgado, todos destacaron y todos fueron unánimes en conceder el premio a esta obra, El Templo de la Luna, que estará dentro de unas semanas y que hablaremos por supuesto con el autor de este trabajo. Y le daremos un abrazo. Por supuesto, pues un gran amigo del programa, Fernando. Tiempo para nuestros correos. rosa.vientos@onda0.es. Pues mira, desde Alemania, Sofía nos escribe, dice que estudia biología y que baja los audios nuestros por internet. Y escuchando pues el proyecto científico de volver a traer a la vida animales extintos, pues se hizo varias preguntas. Dice, no sé si es un acto de reivindicación para las especies extintas por el hombre, es un mero capricho científico o existen intereses económicos detrás de ello. Dice, si realmente consiguen que vuelvan a vivir, dice, ¿para qué es? ¿Para dejarlas libres? ¿Para recluirlas en jaulas, en cajas de vidrio para satisfacer la curiosidad humana? Dice, y si la intención es dejarlas libres, dice, se ha estudiado en primer lugar si sus hábitats naturales aún existen, no están en condiciones de cantidad y calidad adecuadas. Vamos, que ya piensa en realidad y en resumen que estos estudios y proyectos cuestan muchos recursos, tiempo, dinero, infraestructura y que deberían de ejercer este tipo de recursos y dinero en salvar la biodiversidad de nuestro planeta y no en animales que ya están extintos, sino en intentar que sobrevivan los que están en peligro de extinción. Exacto, conseguir que no se tenga que volver a pensar en hacer ese tipo de resurrecciones. Efectivamente, emplear el dinero en eso. Nos escribe Lucas de Santa Fe hablando de lo que cunde el dinero, acerca de esos 10 duros del domingo que salía en algún programa. Dice que él se gastaba los 5 primeros duros en un muñequito de plástico estilo Madelman, pero de pobre, se llamaban Montaman, porque venían desmontados. Y los otros 5 en una maquinita de pinball, entrando a escondidas en un bar de adultos. Dice, era bastante más feliz con 10 duros que con 10 euros. Completamente de acuerdo. Exactamente. Y bueno, luego también, nada, te dice nuestra amiga Anabel que se ha tenido que comprar para poder seguirnos al final, después de muchas vicisitudes, un ordenador nuevo. Dice, así que fijaros que en tiempo de crisis encima hago más gastos por vosotros y encantada. Y se lo agradecemos muchísimo. Y sabéis que en OndaCero.es además se pueden encontrar en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos todos los podcasts para descargárselos, para tenerlos en el ordenador, para luego llevarlos al MP3 y durante cualquier momento de la semana escuchar La Rosa de los Vientos, programa que en su edición del sábado, madrugada de domingo, finaliza en este momento. Martín, muchas gracias. Mañana más. Raúl Sogún, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Silvia, fuerte. Mañana empezamos a la una y acabamos a la una. Exacto. En Canarias. Empezamos a la una en la península, acabamos a la una en Canarias. Muy bueno el apunte. Os quedáis en Onda Cero, llegan las noticias, después partido de cero con Paco de León.